Acá vivo, todas las mañanas en Radio 12, FM 89.1. Este es un fragmento del programa. Claro, es lo que decías recién, ¿no? Con esta idea de que si no se cambian las cañerías, y estas cañerías de la década del 70, con estas nuevas plantas compactas, todavía van a estar más en peligro estos caños. Sí, sí, completamente. Digamos, a ver, y no hay información sobre si esos caños se van a cambiar. No, el proyecto está presentado. Supuestamente hay un plan totalizador, pero lo cierto es que ese plan totalizador, que hasta ahora lo único que vimos es una carpeta de la señora diputada Miriam Lambert, que decía plan segunda etapa, plan totalizador, escrito en letras doradas en una carpeta, ahí, que quedaba muy linda. No sabemos cómo es, porque una de las cosas que nosotros pedimos en su momento era conocer el plan totalizador. Solo queríamos conocer, bueno, cómo se iba a ir haciendo este famoso mallado. El mallado era la conexión, formar pequeñas redes de agua y no una sola red gigante como tiene Colón hoy. De todo ese proceso nosotros no conocemos nada, y por algún motivo que desconocemos cuál es, la municipalidad tampoco lo ha publicitado. Cuando uno va y ve qué es lo que han ido haciendo, porque uno no se guía por las palabras sino por las acciones, lo que vamos viendo es que muchas de las cosas que dijeron que no iban a hacer, por ejemplo, perforaciones, los tanques de agua, lo de las plantas compactas, etcétera, bueno, se fueron haciendo. Se fueron haciendo, y eso supuestamente no estaba en el plan, o estaban en diferentes etapas, bueno, etcétera. Este año se asfaltaron en buena hora una serie de cuadras a la vuelta del Hospital San Benjamín. ¿Qué pasa con los caños que están abajo de eso? ¿Qué tipo de caños son? ¿Son de los caños viejos? ¿Son de los caños nuevos? Porque acaban de hacer un asfalto. Supongamos que esos caños son de los viejos. Tenemos que suponerlo porque no lo sabemos. Y empiezan a explotar. O sea, lo que recién se acaba de hacer ya hay que romperlo para arreglar lo que era viejo, etcétera. Bueno, cada vez que se rompe y se reemplaza, eso es plata de los contribuyentes. O sea, y esa es plata que no va a otro lado. Ah, pero ahora con el estacionamiento medido ya está, ¿eh? Bueno. Sistemas de recaudación permanente, digamos, pero ese sistema de expoliación de la comunidad son lo que los vecinos tenemos que estar quejándonos. Porque esa plata que después se hace, se rompe, se vuelve a hacer, se vuelve a poner, que obviamente es plata nuestra, es la plata que después falta, por ejemplo, para instalar las dos bombas de agua que necesitaban los vecinos del barrio Tiro Sur para que con cada lluvia no se les inunde de materia fecal sus casas, o hacer un alcantarillado como la gente en ese mismo barrio, o sacar las piletas de cantación y llevarla al otro lado, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y todos los etcétera que conocemos, los 3-4 semáforos que faltan en la ciudad, bueno, y todo ese camino. O sea, cada vez El estado de las calles. Bueno, cada vez que algo se rompe y hay que volver a arreglarlo y volver a emparchar arriba, bueno, eso es plata. Y esa es plata que se saca de otro lado. Que primero se saca de los bolsillos de los contribuyentes y después que se saca de otros órdenes. O sea, nosotros acá no estamos discutiendo solamente un problema del agua. ¿Qué es lo que molesta a la Asamblea del Agua? Molesta a la Asamblea del Agua, porque la Asamblea del Agua lo que hace es poner en muestra un montón de falencias de la ciudad, y donde la ciudad, en buena medida, parece a veces estar manejado por gente que se creen dueños de la ciudad, y dueños de la ciudad, pero no están preocupados por de dónde sale la plata. Que la plata ya llegará de la nación, ya llegará de la provincia, o en el mejor de los casos te invento un impuesto nuevo a estacionar en el centro de la ciudad y te saco plata ahí. Pero lo cierto es que eso es plata de todos nosotros. Nosotros tenemos derecho a reclamar y a conocer y a saber qué se hace con nuestra plata. Porque, bueno, obviamente, los que más lo sienten a eso son los que menos tienen todavía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Así es. Bueno, cualquier entonces persona que esté sufriendo con problemas del agua o quiera participar de esta problemática, que como dijiste vos, es una problemática de todos los habitantes de la ciudad, puede participar, formar parte de la asamblea, ya sea. Primero puede ser a partir del Facebook, ¿no? De la fanpage, Agua para Todos en Colón Entre Ríos, y posteriormente de las reuniones. Las reuniones abiertas, nosotros cuando las vamos haciendo, por una cuestión de todos somos trabajadores, todos tenemos ocupaciones, por lo cual obviamente no desgastamos a la gente en una en reunionitis, en esta idea de estar juntándonos cada una vez a la semana cuando normalmente el ambiente está más calmo. Ahora, cuando el ambiente se lo habilita, bueno, obviamente ahí nosotros hacemos las reuniones, nuestras reuniones son abiertas, nosotros las publicamos, damos aviso, invitamos personalmente, obviamente los que nos conocen nos pueden parar en la calle, preguntarnos, y las hacemos en la puerta de la municipalidad porque es el lugar donde hay que buscar las respuestas. O sea, no nos reunimos en otro lugar fuera de este lugar. Solamente en el periodo invernal, porque obviamente hacía frío, nos estuvimos juntando en un bar, que por cierto cerró. Sí. Pero luego de eso, siempre el lugar de las reuniones más abiertas, invitando a todo el mundo, se hicieron a la puerta de la municipalidad de la ciudad. No hubo más, no hubo diálogo entre la asamblea y la municipalidad, ¿no? Últimamente. Si entendemos por diálogo, nos sentamos en una mesa, no hubo más. ¿Comunicación de algún tipo? Sí, se han dirigido hacia nosotros. Con indirectas y con insultos normalmente. De hecho, tenemos uno de los compañeros de la asamblea, que es periodista también, Lucas Weber. Permanentemente Lucas recibe insultos de diferente tipo, amenazas, invitaciones a irse de la ciudad y cosas por el estilo. Por su labor periodística, por su forma de denuncia, Lucas tiene su firma, digamos, tiene su forma de hacer las cosas, pero bueno, siempre cada 15 días más o menos la Municipalidad de Colón le dedica algunas líneas. Eso no es diálogo. No, eso no es diálogo. Bueno, sí, por lo que te digo, no sé. Vos sos especialista en periodismo, no yo. Acá tenemos ya un mensaje de Natalia, una oyente, que dice: en Rocamora, antes de llegar a la terminal, la lluvia se llevó el cordón cuneta. Otra denuncia. Eso es la obra pública que tenemos. Con todo es igual. Un desastre. Es así. Sí, es así. Este tipo de denuncia estaría bueno hacerla en la mirá, página de Marce, de nosotros asamblea. Nosotros en su momento determinado, esto ha sido un debate muy muy fuerte y está siempre latente en la asamblea, hacer de la asamblea no solamente una asamblea del agua, sino lo que nosotros le llamamos en su momento la asamblea ABC. Decíamos agua, basura y cloacas. Bien. Y te pongo una C más, que sería calles. ABC. Podría ser, Sí. Le vamos sumando letras, ¿viste? Y tenés para todo lo que vos quieras. Pero digo, que era la idea de discutir mayor cantidad de problemas. Lo cierto es que nosotros necesitamos participación. O sea, todos estos espacios son espacios que necesitan participación de la comunidad. Yo no soy tan pesimista. Mucha gente en Colón cree que los colonenses en general no nos movemos. Yo soy colonense, yo creo que sí, que los colonenses nos movemos. Tal vez no todo lo que quisiéramos, pero nos movemos. Pero indudablemente se necesita participación. Acá es necesaria la participación, porque hay que armar, digamos, cada uno de estos problemas tiene sus particularidades y hacen falta comisiones responsables, gente que se haga responsable. Y sí, indudablemente todo tipo de denuncia es bienvenida. Digamos, lo que nosotros, este casi eslogan que hemos jugado algunas veces, y bueno, detrás de las palmeras secas hoy de la costanera de Colón, hay toda una ciudad que tiene otra realidad, que se niega. Nuestro programa de radio, que vos nos ofreciste el espacio y que estuvimos haciendo durante, ¿cuánto? 16, 17 programas, la idea era mostrar eso. O sea, hay otro Colón, que es una ciudad que tiene una gran potencialidad, que es una ciudad que es... Con gente que piensa, que participa, que tiene buenas ideas. Con gente que se ofrece permanentemente, lo que nosotros hemos ido viendo, siempre está lleno de profesionales que se ofrecen por un aporte, digamos, de, che, yo vivo acá, quiero que esta ciudad vaya para adelante, pero bueno, ahí eso hay que darle un cuerpo a todo eso. De lunes a viernes a las 10, acá vivo. Un magazine hecho en El Pago.